con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Desde el país. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Habemos programa. Habemos hoy. Programa, exactamente. Como programa. Habemos programa nacional y popular, argentino y peronista. Argentino y peronista y con Papamóvil en un Ford Falcon verde, ¿no? Sí, sí, sí. No solo inventamos el dulce de leche, la lapicera, la mano de Dios, ahora el Papa latinoamericano inventamos. Sí. El primero, qué gran jefe. No, bueno. Ahora, realmente, a mí, no sé cómo decirlo, porque no quiero herir susceptibilidades para a los creyentes, por ejemplo, ¿no? Pero la verdad que lo trataron a Francisco, no es más Bergoglio, es Francisco. Podemos decirle Pancho primero. Nosotros. No, no, escuché incluso lo siguiente, porque es Francisco. Cuando aparezca Francisco II, ahí va a aparecer Francisco I. Ah, perdón, perdón. Hasta ahora es Francisco. Y está haciendo toda una alegoría porque en 1000 años de iglesia, el primer Francisco. En 1000 años de iglesia, el primer americano, sudamericano y argentino. Y tengo, ¿cómo decirlo por radio? Estoy muy cansado de escuchar sarta de barbaridades, de tonterías y pelotudeces de periodistas que agarran la guitarra y empiezan a decir cualquier cosa. Pero además, me parecía estar escuchando lo que se dice en un homenaje a un muerto. ¿Viste cuando uno muere? ¿Es todo perfecto? ¿Es lo mejor que hay? O cuando vos cumplís años y alguien te felicita y te dice qué bueno que soy tu amigo y te... Bueno, es lo mismo, es lo más grande que hay. Bergoglio es impoluto, no tiene una mancha. Y no, pero bueno, los antecedentes lo condenan, las fotos con Videla y todas esas cosas, pero son detalles menores. Vos también entrás a buscar. ¿No ves que con vos no se puede? Sos un tipo jodido. Mirá, Y ahora voy a tirar algo más jodido todavía. Hoy estaba escuchando a la mañana la radio. Ya y... sé, que Bergoglio es uruguayo. No. Algo útil de todo esto. Ese era Gardel. Algo útil. Y esto va para David, que se va a Europa en estos días. Porque los flacos comentaban. Y fueron a chapear con Bergoglio y a levantarse minitas a un bar. Y les funcionó. No me digas. Claro, el Papa argentino, nosotros somos argentinos, el país del Papa, y los chavales chapearon y ganaron. Para algo sirve. Sí, bueno, debe ser. Viste, con perdón, pero todos los católicos, apostólicos romanos, que bueno, uno no comparte, pero bueno. Claro. Yo voy a andar por esos lares, pero no sé. Pero si no por el Vaticano. ¿Cómo? No por el Vaticano. Sí, no, está previsto también pasar por el Vaticano, la Capilla Sixtina y toda esa bola. Que así es, digamos, como una cuestión histórica de ser interesante. Pero por ahí se me da para... Voy a llevar el grabador. El problema es el idioma. Tengo que enganchar a alguno que hable castellano, porque si no, ¿cómo mierda me comunico, ¿no? Así que bueno, pero trataré de ver cómo engancho a alguno que me pueda, por lo menos me entienda en principio, y después si me contesta en tan, en japonés, que si yo lo grabo, después que alguno lo traduzca. Y bueno, andá a chapear con la nacionalidad, capaz que te atiende. Y sí, ya ahora, viste, la mano de Dios, las cosas que dicen. Las cosas que uno escucha, es una... en el mundo, salió en todas las... Bueno, que salga el Papa elegido en todas las tapas del mundo, me parece lógico, es el nuevo Papa, está. Salió rápido. Ahora escuché, no me quiero extender demasiado, pero escuché un análisis interesante. Viste que había dos que estaban en pugna. Uno que era, creo que el canciller del Vaticano hasta ahora, tiene 85 años, un poder de la pelota. Y otro brasilero, bueno, por eso le ganamos a los brasileros también, esa boludez. No, hoy da para todo. Yo no quiero decir nada, pero y me interesa poco el tema, pero estamos cayendo en la tendencia. No, pero había un análisis que me pareció interesante, no sé, es para tenerlo en cuenta, qué sé yo. No figuraba ni a Placé y Bergoglio, y de repente lo eligen, y en la tercera o cuarta votación, si no me equivoco. Evidentemente, lo que es que no había forma de desempatar entre estos dos que estaban ahí peleando y dijeron, bueno, pongámoslo a este de prenda de paz, que no salpica para nadie, o equilibra la cosa, ¿no? Vaya a ver de qué fue la fumata. Pero tenemos acá a la compañera Susana. Susana. La voz femenina que este programa necesitaba, porque estaba muy machista hoy. ¿Qué tal, Susana? O sea que en mi ausencia aprovecharon a desquitarse de la semana pasada. No. Bueno. Tu ausencia le ha servido a los pobres oyentes, que tienen que bancar voces masculinas. Arriba de la elección del Papa. Vos sabés, yo no... Bueno, recién llego, perdón. Buenas tardes. No creo que nos importe poco que el Papa sea argentino y que sea este Papa salpicado. Sí. Con la dictadura y demás, en la situación actual de América Latina, porque no es poca la influencia que ha tenido la CIA en muchas de las cosas de la Iglesia, en otro momento en las conferencias de Puebla, de Medellín, digamos, es una pieza en un ajedrez internacional. Y en el momento en que la semana pasada América Latina estaba en la marea popular, así roja, con socialista, reivindicando la necesidad de continuidad de una lucha que pone en cuestionamiento el poder de Estados Unidos y como una voz desde los pueblos de América Latina, la ubicación de esta pieza Papa argentino cómplice de la dictadura no me parece poca cosa en ese, uh-huh, en ese concierto internacional. Entonces, me parece que nos va a importar, que estábamos derrapando, me parece que nos va a importar y mucho, tal cual. No, y aparte lo que va a significar ahora un Papa argentino, cuando acá estamos luchando por la ley de legalización del aborto, digamos, como que se viene una mano pesadita en ese sentido. Es un aspecto. El tipo, por lo que estuve leyendo, no es tan tan ultra con esas cosas. Es como más populista, podría dar una lava de cara. No admitir no admitir ningún cambio de importancia. Pero me parece que también cuando en el grueso de los comentarios se orientan al tema de a ese tema, digamos, el tema de los derechos civiles, el tema del matrimonio igualitario, el aborto, la posibilidad de que las mujeres sean sacerdotas, y se omite esa movida de pieza con lo que ha significado Bostila, digamos, Juan Pablo II, cuando querían perforar, digamos, el tema de la Unión Soviética, digamos, en esas movidas internacionales. Me parece que esta es una pieza de ese ajedrez en el cual hay temas que son importantes para mucha gente, o sea, que son importantes, pero que son un poco una distracción de esa otra situación importante. La Iglesia, para mantener su poder, su poder conservador, su poder a favor de las grandes empresas, del capital más concentrado, necesita también cambiar un, o sea, no lo podían hacer con la iglesia pedofílica impune a las cuestiones más elementales, digamos. Sí, entonces, vaya a saber en esa discusión por qué quedó Bergoglio y no el brasilero, por ejemplo, porque ahí también era una mano, estaba en uno de los que figuraba entre los más posibles elegidos era este brasilero, y de alguna manera iba a ser también un, yo creo que es una complejidad importante. Indudablemente el Vaticano es un Estado, pero que incide en el mundo. O sea, llega a todo el mundo, tiene influencia en todo el mundo. Y evidentemente lo que se están jugando son fichas gruesas. Cuando se elige un Papa, se juega todo. La renuncia de Ratzinger fue también una movida gruesa. No me vengan con la edad y qué sé yo, sí, porque el que se postulaba tiene más edad que Ratzinger. O sea que hay situaciones, hay complicaciones, todos hablan de la corrupción del Vaticano, un montón de cosas, pero después a nivel mundial lo que juega la Iglesia es muy pesado. Y yo coincido esto, ¿no? Evidentemente es una pieza importante para Latinoamérica en un momento que hay retroceso de feligreses de la Iglesia, o sea, cada vez tiene menos, venía decayendo la cantidad de feligreses. Así que, bueno, esto también... La Iglesia también viene perdiendo poder en su influencia en el pueblo, y no es poco que simultáneamente la América lo venga haciendo cuando, digamos, al menos la palabra socialismo se instala en mucha gente de otra manera, digamos, el tema antiimperialista y socialista. Y yo creo que hay que buscarlo en esas claves de dentro mismo de América Latina, que es un territorio muy importante para los yanquis. ¿Qué pieza le importaba mover? La Iglesia argentina respecto de la Iglesia brasilera no tienen... Y tiene sus diferencias. Tiene muchas diferencias porque la influencia que ha tenido ahí, el tema de la teología de la liberación, de las comunidades de base. No conozco el perfil del brasilero que era candidato. Por ahí era más complicado. Pero era otra iglesia. Sí. Que esa iglesia tuviera más poder, sí, no es poca cosa. Y la Iglesia argentina es... Bueno, vamos redondeando, sí. Vamos a un refresco. Sí, ¿qué les parece si empezamos con el programa? Porque esto era la introducción. Y prácticamente empezamos. Vayamos a. ¿Cuál era el primer tema, Víctor? Vos lo tenías. El audio. El audio de Cristian Fontana. Una entrevista que le hicimos hace una semana. Con el comienzo del programa y salimos con Cristian Fontana. Sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en otra. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de viento. Que no terminé de pasar el año pasado. Bueno, la semana pasada tuvimos oportunidad con Andrés de encontrarnos con Cristian Fontana y ponernos al tanto de cuál es la situación de él hoy en día. Para recordar, él es trabajador de aerolíneas, era delegado, que fue perseguido y suspendido de su trabajo por su militancia sindical. De hecho, en su telegrama de despido figura el hecho de haber participado en un acto de la CTA. Algo burdo y lo que demuestra la impunidad con la que se mueve el kirchnerismo hoy día. Tal cual. Tengamos presente que quien está a la cabeza de Aerolíneas es Recalde, que Recalde fue elegido por el kirchnerismo, fue puesto al frente por el kirchnerismo. Y también tener presente que, de hecho... Tanto es así que en las pintadas por la reincorporación de Cristian Fontana, tres compañeros de AT Sur fueron detenidos por pintar, cuando uno puede ver que en todos los paredones de las estaciones hay Cristina 2011, 2013, 14, 15 y 21 y no corren la misma suerte los militantes de la Cámpora o la Simón Bolívar. Así que, ¿qué les parece? Escuchamos el primer audio de... Sí, pero antes quería comentar un cachito cómo fue el tema este, porque sus abogados presentaron, venimos hablando bastante de esto, de las herramientas legales, de la tutela del artículo 47, la tutela sindical, las garantías que le ofrecen la ley de asociaciones sindicales y otras para el activismo sindical, le fallaron a favor. O sea que él ya tendría, que en este momento ya tendría que estar trabajando en su puesto de trabajo y tendría que cobrar todos los sueldos caídos, pero eso no es así. Así que bueno, por eso le hicimos esta entrevista, para que nos pase la última información. Bueno, estamos con Cristian Fontana. Contanos un poco cómo sigue el conflicto y en qué situación está la causa. Bueno, después de haber salido la ratificación en Cámara, durante la sala de feria la empresa presenta tres recursos. Uno de ellos solamente le da la posibilidad de no concretar la reinstalación, ¿no? Se llama recurso extraordinario. Hasta que la Cámara de Apelaciones no se expide en relación al recurso extraordinario, yo sigo imposibilitado de entrar. Todo debería hacer prever de que tendría que el recurso extraordinario ser rechazado por la justicia. ¿Por qué? Porque de los tres recursos que presentó la empresa, uno llegó a ser rechazado por la sala durante la feria. El problema es que, terminada la feria y no resuelto los otros dos recursos, toda la causa volvió a la sala 8 de la Cámara de Apelaciones, que es una sala que ha frisado durante 4 meses la cautelar y que nuevamente, al tomar ahora el expediente, ha vuelto a frisar, ¿no?, todo esto, en clara connivencia con la empresa. Eso es algo que ya a esta altura del partido nadie puede descartarlo. Nos estamos manejando con los abogados de la CTA. Ellos pidieron una audiencia con el juez titular, o el que da el primer voto, no sé si se dice titular o cómo se denomina. Le están pidiendo una audiencia a través de Meguira, que es el abogado de CTA. Así que bueno, vamos a agotar los tiempos estos, y mientras tanto ya estamos preparando una actividad para mediados de marzo. En caso de que no haya una resolución, bueno, marcharemos a la Cámara de Apelaciones para saber, para transmitir nuestra preocupación y para que los jueces en definitiva cumplan con la responsabilidad que le compete. Bueno, acá nos estaban comentando un poquito las novedades. Y estoy viendo acá la difusión que está saliendo de parte de los compañeros de aerolíneas, de los laburantes, ¿no? De aerolínea, no de los militantes rentados, los militantes rentados de la Cámpora o de la gente de Recalde. Y se está comentando la persecución que hay, se está hablando más que de delegados de esta gente de la Cámpora, parecen comisarios políticos, bien al estilo del stalinismo de hace ya mucho tiempo, y la persecución a los laburantes y a todo aquel que no concuerda con las ideas de ellos. Es la verdad una situación muy compleja, y evidentemente con los fallos judiciales y esta negativa de aerolíneas y el recaldismo a incorporar a Cristian, se nota la fuerza política y la intención política que hay atrás de todo esto. Sí, además es una situación muy violenta, porque el Ministerio de Trabajo obliga a la empresa a reincorporar a Cristian, y si no, le aplica multas que van al Estado dueño de aerolíneas. O sea que el saldo sería cero, las multas le chupan un huevo y Cristian Fontana sigue fuera de la empresa. Bueno, también el Ministerio de Trabajo precarizador. Sí, eso. Así que escuchemos. Digamos, el tema es que la situación es tan grave que no puede nadie puede fallar en contra de la reincorporación de Cristian. O sea, el Ministerio ordena que se reincorpore y multa a la empresa, la justicia ordena que se reincorpore. Digamos, es tan gruesa la situación que están no respetando fallos, pero nadie se anima a decir oficialmente, a poner la firma, a que no debe ser reincorporado. Es una situación que están forzando de hecho, pero desde el punto de vista legal es absolutamente aberrante, ¿no? El despido de un delegado en estas circunstancias. Así es, y cuando hablamos de estos temas siempre recordamos que, las garantías legales están ahí, pero que también hay que lucharlas en la justicia, porque la justicia tampoco es una justicia para los trabajadores, sino que los trabajadores también tienen que lucharla ahí con sus abogados, y bueno, ahí se presta a todos estos manejos pero es cierto eso. El caso de Cristian es muy aberrante, muy claro, por persecución sindical. Bueno, pero a pesar de eso, el poder político que tiene la Cámpora es indudable, y bueno, Recal y compañía, y la situación sigue estando stand-by. Bueno, pero escuchemos a Cristian. Dale. Pregunto al abogado si había alguna posibilidad de que esto se volviera a obstruir. Me dice, no, lo que puede pasar es que la empresa no acate, pero pase la ilegalidad porque tiene que pagar multa. Lo que nosotros lo vemos como difícil por tratarse aerolínea de una empresa del Estado, ¿no? Claro, si descartaba. Del Estado, ¿quién paga el Estado? Sería escandaloso, además, el hecho de que incumpla el costo político mucho más fuerte que el económico. Así que el abogado no esperaba la presentación de estos recursos, es un abogado que le da mucha dedicación al tema, yo no tengo ninguna duda acerca de la idoneidad, pero bueno, desconocía o no esperaba estos tres recursos. Los recursos que presentan se llaman el primero de nulidad, el segundo extraordinario y el tercero in extremis. El primero en sí es un recurso que no debería siquiera haber sido presentado porque no tiene asidero en la capital federal. El recurso in extremis, al igual que el recurso de nulidad, son dos recursos que asimismo no evitan que la cautelar se cumpla, porque si no la cautelar es como que no tiene sentido. O sea, una medida cautelar que permite que mientras avance el juicio no se vean afectados los derechos del trabajador, porque ese trabajador debe seguir adentro. Si la cautelar se prorroga más que el juicio, carece de sentido la medida cautelar. Solo el recurso extraordinario es el que permite que la empresa no tenga la obligación de reinstalar, ¿no? Es el único recurso, sería, digamos, por decirlo en otras palabras, la última carta que tiene la empresa para frenar la reinstalación. Es un recurso que, por otra parte, en sí, tendría que ser rechazado, porque los tres recursos, de alguna manera, están diciendo a la justicia que decidieron mal. Entonces, la justicia que dice, no, mirá, en primera instancia, en segunda instancia, ya salió el fallo a favor, salió la cautela a favor, tenés que reinstalarlo. Pero bueno, los jueces pueden también dar lugar al recurso extraordinario, en vez de rechazarlo, en consecuencia la reinstalación no se concreta. Ahora, lo que es importante también en el caso particularmente mío, es que la sala de feria resuelve uno de los tres recursos, y lo rechaza. Y los tres recursos son presentados con los mismos argumentos. O sea, la empresa, el argumento que presentó en los recursos es que no sabía los jueces que iban a tocar durante la feria y que por eso que debían pedir que no intervinieran directamente. Tienen que revocar, piden la revocatoria de los jueces de cámara. Es un recurso con un argumento muy absurdo porque a priori ya están queriendo recusar al juez, o al menos si el fallo es a favor. Pero bueno, la verdad que se manejan dentro del marco legal, o sea, lo que están haciendo es un hijaputés, es totalmente un gran atropello, pero no deja de ser los recovecos que la justicia, ¿no?, le otorga a las patronales para poder lograr su cometido. ¿Cuánto tiempo hace que estás en esta situación donde ya la justicia falló en que tienen que reinstalar? El 7 de agosto falló, primera instancia, y en enero, segunda instancia. O sea, vos tendrías que estar trabajando, el sueldo te lo paga Aerolínea, no te lo paga nadie. No cobro. No, pero cuando te reinstalen te tienen que pagar todos los costos caídos. Sí. En realidad no cuando me reinstalen, sino cuando termine el juicio. Ah. Cuando termine el juicio. El juicio es sumarísimo. El juicio sumarísimo es un par de meses, se supone. O sea, acá se han desvirtuado todos los tiempos, ¿no? Porque el juicio ya tendría que haber terminado antes de fin de año. Bueno, demoró todo esto, de hecho el juicio no puede avanzar hasta que no se rechacen estos recursos. ¿Y la CTA se está haciendo cargo de tus sueldos? No, lo salarial he sobrevivido a partir de distintas actividades que se han hecho, que me han permitido juntar unos pesos, y bueno, sinceramente también mi pareja trabaja y nos venimos ajustando. En ese sentido es una tranquilidad no tener que estar pasando necesidades económicas, ¿no? No se ajusta, pero no se queja tampoco. Muchas gracias. Bueno, una muestra este caso de Cristian de cómo democracia, legalidad y coexisten con prepotencia patronal, que desconoce cualquier derecho escrito, digamos, ¿no? Es decir, cómo la democracia no entra al interior de las fábricas, de los lugares de trabajo, sea la patronal... Sí, yo diría que no entra también a muchos lugares de la justicia, no entra a muchos lugares, digamos, la democracia. No entra a muchos lugares, pero creo que sí hay un lugar así emblemático donde de puertas para adentro los derechos escritos, la patronal se considera que no son para ellos, digamos, es las empresas, digamos. Esto, y sucede en las multinacionales, sucede en el Estado nacional, en los estados provinciales, no prestar la menor atención cuando les conviene, cuando lo necesitan para interferir, digamos, en la organización de los trabajadores con cualquier cuestión de derechos de los trabajadores. Ocurrió con los despedidos del Teatro Colón, toda una comisión interna, ocurre con el ejercicio de los derechos laborales y sindicales. Lo atropellan todas las patronales, aunque esté sostenido por la ley. Igual es importante que conozcamos y que nos afirmemos en lo posible en esa ley. Pero yo a lo que voy es al desconocimiento y a la prepotencia del poder patronal frente a la organización de los trabajadores, que tuvo cuestiones de máxima en la dictadura. Como sucedió, bueno, lo conocemos por el caso más emblemático, el de Ledesma, patronal que hoy día sigue desconociendo delegados, por ejemplo. Uh-huh. Pasan muchas cosas, cambian gobiernos, cambian leyes, hay una apertura como democrática en general, pero en ese interior de lo que es el vínculo laboral, los patrones siguen sintiéndose y... sintiéndose dueños del accionar de los trabajadores. Sí, sobre Ledesma incluso hay una cantidad de denuncias que hoy están siendo ventiladas, que específicamente llama la atención por el tenor de las denuncias, ¿no? Que en todo caso después por ahí las tratamos más específicamente. Sí, y antes de, por ahí cerrando, no sé si les queda algo más, yo quería antes de terminar esto, ir con la consigna que está acá, estoy leyendo en Aro Delegados, que dice: sin Cristian Fontana trabajando en Aerolíneas Argentinas no hay libertad sindical, no hay libertad ni democracia sindical. Sí, algo que quedó flotando y que es sumamente importante es el rol de los sindicatos a la hora de acompañar las luchas. Digo, que un trabajador, la patronal no le pague y los gremios no ayuden aportándole el salario para sostener la lucha, también habla bastante mal de ciertas conducciones, ¿no? Y a veces se sabe que el sustento económico es lo que más ajusta a los trabajadores a la hora de encarar una lucha. Bueno, vamos a un... ¿Un refresco? ¿Un refresco? ¿Un refresco musical? Sí, con hielo, por favor. Escuchá Sembradores de Vientos. ¡Qué bueno! ¿Hacen periodismo militante? No, somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ay, yo tengo un amigo que se la pasa tuiteando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, dejamos paso un ratito. Sí. ¿Ni con el campo? Ni con la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escuchá Sembradores de Vientos. Bien. La Plaza Colón. Digo no a la antena. No quiero la antena. No quiero la antena. Digo no a la antena. No a la antena. No quiero la antena. No quiero la antena. Porque me gusta jugar las hamacas y en todos los juegos que hay. Porque quiero salud. Porque no quiero tener por la salud de los más chicos. Corresponde que las empresas inviertan lo que tienen que invertir. Por los árboles de la Plaza Colón. Por la defensa de los espacios públicos de Lomas. Por mis amiguitas. Por los chicos. Porque quiero más salud. Porque me gusta la plaza. Y tiene que estar en lugares despoblados. Porque tienen 12 veces más radiación que la permitida en Europa. No a la antena. No a la antena. No quiero la antena. No quiero la antena. No a la antena. Digo no a la antena. No quiero la antena. No a la antena. Quiero la antena en mi plaza. Este domingo 17. Dile no a la antena. No a la antena. Este domingo 17, a partir de las 2 de la tarde, acercate con tu familia a la Plaza Colón de Temperley. Álzaga, José Martí, no a la antena. Decile no a la antena. Decile no a la antena. ¿Qué es esa antena? Bueno, continuamos con Sembradores de Vientos, ¿no? Pasamos los contactos. Cierto. Podemos escucharlos a través de nuestro teléfono y escucharse ustedes mismos porque pueden salir al aire llamando al 5433-3607. Bueno, en este momento estamos comunicados con Pérez Crespo, quien nos va a hablar un poco de derecho sindical. A ver, ¿cómo estás, Pérez? Bien, escucho medio bajo, ¿eh? Buenas tardes. A ver, ¿ahí estás escuchando mejor? Un poquito mejor, sí, sí, sí. Lo presentamos a Guillermo, es Guillermo Pérez Crespo, abogado laboralista y miembro del Taller de Estudios Laborales. ¿Qué tal? Hola, soy Susana. Bueno, acá la idea era, estábamos hablando justamente, haciendo referencia, y estuvimos con un audio con Cristian Fontana, el compañero de Aerolíneas Despedido, delegado de Aerolíneas Despedido, que ya tiene varios dictámenes judiciales a favor de su reincorporación, cosa que todavía la patronal no cumple. Y queríamos hablar un poquito, querías que nos cuentes un poquito respecto de la protección a los delegados, o sea, la protección legal, el convenio de la OIT sobre protección a los delegados gremiales. A ver qué nos podés decir para ilustrarnos un poco. Sería nuestra hora de formación, digamos. Está bien. Vamos a intentar ser claros en el tema, que es medio complicado. Los delegados gremiales en realidad no tienen demasiado problema, en teoría, porque ellos están cubiertos por la ley 23.551 de asociaciones sindicales. Esta ley establece que el delegado no se lo puede despedir sin un desafuero previo, ni se lo puede suspender, ni cambiar de tareas, ni cambiarle de sector de trabajo. O sea que tiene un nivel de protección bastante fuerte. En provincia de Buenos Aires hay algunos problemas porque en algún momento la Corte convalidó la aplicación de un decreto reglamentario de la ley que dice lo contrario, lo que dice la ley, que permitía un escape para que los empleadores pudieran generar algún despido provisorio al delegado mientras se discutía la acción judicial. Pero en realidad los delegados están bastante protegidos dentro de lo que puede ser una realidad gremial, ¿no? El problema lo tienen más los llamados delegados de hecho, o activistas gremiales, o referentes gremiales, se los conoce con distintos nombres, que son aquellos trabajadores que no han sido elegidos conforme la ley. Es decir, en un proceso electoral convocado por el sindicato y con participación de todos y comunicación a la empresa. Para la protección de estos trabajadores sí adquiere importancia los convenios de la OIT. En realidad, ya el convenio 87, que establecía la prohibición de conductas antisindicales a los empleadores, el 98, muy poco tiempo después, que prohibía la discriminación por razones laborales y por actividad gremial, y después dos convenios posteriores, el 111 de la OIT y el 135, que prohíben la discriminación en el trabajo por distintos motivos y entre ellos por ideas políticas y gremiales. Estos son los convenios de la OIT que más se aplican cuando se despide a un trabajador que hace actividad gremial. Luego hay algunos tratados internacionales que también se aplican, y el artículo 14 bis de la Constitución, por un lado, y ya en la legislación nuestra tenemos una ley, la 23.592, que establece que un acto discriminatorio que viola derechos fundamentales de las personas, la persona afectada puede presentarse ante un juez y pedir la nulidad de ese acto. En base a estas normas es que los trabajadores discriminados y echado a sus empresas, como es el caso de Cristian Fontana, por su actividad gremial, pueden presentarse y pedir la nulidad del despido discriminatorio. O sea que experiencias hay, casos hay. Ahora, no es un tema fácil porque todavía se discute mucho y hay una fuerte resistencia en muchos jueces. Una preguntita. Sí. ¿Qué tal, Guillermo? Mi nombre es Víctor. ¿Qué tal? Estuvimos viendo, porque venimos tratando el tema de la tutela sindical, el artículo 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales, y todo esto tratando de hacer un pequeño espacio de formación. Y lo que estábamos viendo es como que hay como distintas diferencias o si se puede decir categorías entre el delegado, como decías vos, electo, pero de sindicatos que son con personalidad gremial, y después también de los cómo sería con los sindicatos que no tienen esa personería. ¿Vos englobás todos estos también a los activistas sindicales dentro del delegado de hecho? Claro, yo te entiendo la pregunta y es válida. En realidad, sobre todo en provincia de Buenos Aires, los delegados que habían sido electos por convocatoria electoral de sindicatos sin personería no eran reconocidos como delegados. Hubo mucha jurisprudencia de la Corte Provincial en contra. El capital estaba más discutido, pero ha salido fallos de la Corte de la Nación estableciendo que esos delegados son delegados, que no importa que la convocatoria haya sido hecha por un sindicato sin personería gremial. La Corte ha dicho que el artículo respectivo, que es el 41 de la Ley Sindical, es inconstitucional. Y hay que reconocerles la calidad, la condición de delegado gremial, aunque el sindicato no tenga personería gremial. O sea que ese tema hoy casi, no digo que esté cerrado, porque todo se reabre, porque los intereses en juego son fuertes, y los sectores empresarios no quieren ceder espacios, pero digamos que ese tema se podría decir que está bastante solucionado, por lo menos en vía de solución, porque hoy los jueces se están disciplinando a la posición de la Corte y le reconocen a estos delegados la estabilidad. El problema ya no es más con estos delegados, o por lo menos es un problema menor, porque hoy en día ya no conozco fallos últimos que le desconozcan a estos delegados la condición de estabilidad. Una preguntita, Guillermo, soy David. Y en el caso, por ejemplo, de los casos, valga la redundancia, que vos hablabas que están contemplados en los convenios de la OIT, es decir, aquellos activistas gremiales o referentes, etcétera, que no son delegados, no han sido elegidos delegados, pero sin embargo se los discrimina porque están por presentarse o una cosa así, o por hacer, digamos, levantar la cabeza, empezar a hablar en nombre de sus compañeros, y los rajan, y ahí empieza a aparecer el tema, por ejemplo, de la discriminación gremial. ¿Cómo está esa situación? Digamos, ¿está muy compleja la posibilidad de defender estos compañeros? Se han dado muchas sentencias de reinstalación de compañeros despedidos por actividad gremial. Lo que no significa que sea un tema fácil. Es un tema que exige una respuesta muy cuidadosa al compañero. Hay una serie de trampas en el camino. Algunos jueces, tanto en Capital Federal como en algunas provincias, han desarrollado una teoría que afirma que para que corresponda la reinstalación del compañero y la nulidad del despido, la actividad gremial del compañero tiene que ser de cierta importancia, o sea, tiene que tener un cierto nivel de representatividad de los trabajadores. Con lo cual, uno puede responder que los jueces lo que están haciendo es volviendo a discriminar al compañero, que fue despedido por su actividad gremial, y ahora los jueces, sin ninguna ley que lo diferencie, dicen a este sí porque tenía actividad gremial importante y a este no porque su actividad gremial era menos importante. Es como si se discriminara por el color de piel y dijera, bueno, este tiene piel más oscura, sí, esta es menos oscura, no. Bueno, pero esto que parece absurdo es lo que sucede en algunos casos y donde se dan fuertes discusiones. Otro tema que hay, sobre el que hay mucha discusión, es sobre la prueba de la actividad gremial. Algunos jueces exigen prueba muy fuerte y no siempre es fácil, es decir, acreditar la actividad gremial, porque además muchas veces la actividad gremial dentro del establecimiento se hace en forma clandestina o semiclandestina. Claro. Y además es muy difícil contar con prueba testimonial de los trabajadores que están en el momento en el establecimiento, porque también tienen miedo de ser despedidos, ¿no? Entonces, también ahí se estableció una teoría que decía que la prueba tenía que ser muy convincente, y la Corte de la Nación sacó un fallo, una sentencia el año pasado, contestando a eso muy bien y diciendo que realmente no, que lo que tenía que haber eran elementos que permitieran entender que hay una actividad gremial, pero no se podía exigir una prueba tan rígida como la que se exigía. Hay mucha discusión porque... Discúlpame que te interrumpa, pero sí. ¿Qué fallo sería ese? Este fue en... Espera que me acuerde ahora. No el de Holguín. Yo no lo tengo ahora presente el nombre del trabajador. Lo que pasa es que son varios fallos que han ido saliendo en cámara y en corte. Fue uno de los últimos. Porque te comento, es importante este último punto, porque en el programa estuvo hace unos meses Maxi Cisneros de Firestone, sí. Y nos comentaba precisamente esto mismo, lo dificultoso que es para un activista sindical, sí. Después probar su activismo por la misma naturaleza del activismo sindical, que uno lo tiene que, en la fábrica, para evitar que lo rajen de entrada, tiene que ir, exactamente, ir muy de cayetano, si se quiere, trabajo de hormiga, y después, bueno, eso mismo dificulta después la comprobarlo en la justicia. Y a veces también sí. Los testigos, supongo, ¿no? Que tienen que salir compañeros como testigos y con el riesgo que deben tener de perder el laburo también, ¿no? Claro, es más fácil cuando cuenta con el apoyo de un colectivo organizado, claro. Ya sea de una seccional, de un sindicato, de cuerpo de delegados. El problema se da en que hay algunos casos donde el sindicato no solo apoya, sino que aporta pruebas a favor de la empresa. Claro. Diciendo que no lo conoce, que nunca lo vio hacer actividad gremial, que jamás fue delegado. Incluso responden esto con respecto a gente que fue delegado. Pero bueno, es parte de la regla del juego. Sí, por supuesto. Yo conozco el caso de Cisneros, que obtuvo sentencia en primera instancia favorable, y creo que la va a tener también en cámara, porque él igual tiene elementos para acreditar su actividad gremial. Pero hay casos más complicados todavía que el de Maxi Cisneros, ¿no? Hay casos bastante difíciles que exigen armar una prueba convincente y no es tan sencillo en algunos supuestos, ¿no? Sí, Guillermo. Sí. Dos preguntitas casi en una, en esto que parece ser disparen contra Guillermo, pues somos tres a preguntarte. No hay problema alguno. Quizá lo dejamos acá, nos está, porque acá tenemos operador y todo. Nos está pidiendo una pausa del operador, pero te dejo las preguntas. Una es si hay alguna situación de protección general en etapa electoral, o sea, donde independientemente de que alguien ya se haya sido delegado o se haya postulado como candidato, el hecho de que haya, sí, sea etapa de elecciones de autoridades sindicales o delegados, sí, da una protección general a cualquier trabajador de las empresas. Ajá. Y otra es el tema del desafuero, que es una especie de chicana, o por lo menos así la utilizan, para poder sancionar, despedir, cambiar las condiciones laborales de un delegado. La patronal pide a la justicia el desafuero, o sea, que le quiten, sí, los derechos sindicales para avanzar supuestamente desde otro lugar contra él. Pero te pedimos que te quedes un cachito en línea y ya volvemos. Ok. No no auspician sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquiboom, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yasquiboom? El contenido es un claro giro hacia la derecha. Yasquiboom, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿y los Yasquiboom le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasquiboom, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves, de 18 a 20 horas. Sembradores de Vientos. La voz de los trabajadores y las trabajadoras sin mediación. Con Guillermo Pérez Crespo, gracias a los dedos mágicos del operador, no los perdimos, ¿verdad, Guillermo? No, acá estoy. Bueno. Bueno, yo tengo las dos preguntas. Sí. Igual quería hacer una muy breve aclaración a algo que me dijeron antes. Alguien mencionó el artículo 47 de la ley sindical. Yo quiero aclarar que, si bien reivindico ese artículo y lo cito en todos los reclamos de reinstalación, por una cuestión ideológica, no hay juez que reinstale a un trabajador por ese artículo. Nadie. En general se reinstala por la ley antidiscriminatoria. Esto tiene que ver con cuestiones complejas que no vienen al caso, pero que ese artículo en realidad va más hacia lo colectivo y es algo que ha sido motivo de rechazo por los jueces. Son muy pocos los jueces que consideran aplicable ese artículo. Respondiendo a las dos preguntas que me hicieron, la primera sobre los candidatos, en realidad lo que dice la ley es que a partir de la oficialización de la lista, el compañero que es candidato tiene una protección durante 6 meses, que no puede ser despedido. El problema será, por un lado, porque a veces hay convocatorias que después generan discusiones y se postergan, y cuando se llega a la elección ya pasaron más de los 6 meses, con lo cual ahí se arma toda una discusión si al candidato se lo despide. Igualmente lo que tiene es una protección por activista, porque en todo caso ha sido candidato, tiene un elemento de presunción de que además tiene actividad gremial. En general, antes era peor, porque lo que se hacía era que cuando algún sindicato en mano de una dirección antidemocrática recibía la lista de candidatos, antes de comunicar a la empresa para que corriera la protección, le avisaba a la empresa extraoficialmente y la empresa lo despedía antes de ser notificada. Hoy en día, la mayor parte de los candidatos lo que hace es, por su cuenta, apenas se oficializa la lista, mandar un telegrama al empleador diciéndole: soy candidato, para que corra la protección y no ocurra ninguna cosa rara. En el otro tema del desafuero, sí, es un problema serio, sobre todo en provincia de Buenos Aires, porque cuando una empresa pide el desafuero de un delegado en la provincia de Buenos Aires, la Corte tiene una muy curiosa teoría que dice que basta para que haya duda para otorgar el desafuero. Porque como el desafuero es nada más para después poder discutir la, si el despido se puede hacer o no, que después el trabajador haga valer todos sus derechos en el momento del despido. Esto es un disparate que ha llevado adelante como corriente jurisprudencial la Corte de la provincia y que ha generado la posibilidad de desafuero a muchos delegados e incluso a dirigentes de seccionales en la provincia. Este es un tema, hay algunas sentencias judiciales que han convalidado el desafuero de dirigentes de seccionales de sindicatos por esta interpretación que hace la Corte. Es una interpretación inconstitucional y lo que tiene que hacer el trabajador cuando contesta la acción de desafuero es reservar el derecho de ir a la Corte de la Nación. Esto pasó ahora hace poco en el caso de un trabajador de FATE, Ottoboni, donde delegado que FATE le pidió el desafuero y con ese argumento se otorgó el desafuero y él había hecho reserva y bueno, ahora está el caso en la Corte de la Nación. Este es un problema serio en la provincia de Buenos Aires. En realidad hay que tener cuidado y el delegado no se tiene que descuidar cuando observa que le están por preparar una acción de desafuero. Bien. No sé si quedó en claro el tema. Sí, sí, sí. Sí. Ahora estamos viendo acá parte de esta mini investigación y teniendo en cuenta la ignorancia que tenemos en todos estos temas. Pero estamos viendo, claro, la diferencia esta que estabas marcando vos entre los últimos fallos de la Nación y más específicamente en el caso de Rossi, Hospital Naval y el fallo ATE, donde se tiene en cuenta más de lo que comentabas un poco al comienzo, esto de los convenios de la OIT. El Rossi con Hospital Naval, la Corte dice, es el caso de una dirigente sindical de un sindicato no, con simple inscripción, sin personalidad gremial. ¿Y eso está en la Corte de la Nación? Ese salió la sentencia en Corte de la Nación, declarando que le correspondía la protección, que no importaba que el sindicato no tuviera personería gremial. Ahora, bueno, hay una diferencia importante entonces entre la Corte Suprema de la Nación y la Corte Provincial. Y la Corte de la Nación ha tenido posiciones mucho más avanzadas que la Corte de la Provincia. Igual en alguno de estos temas la Corte de la Provincia ha empezado a cambiar sus criterios, sus sentencias, obedeciendo un poco a los señalamientos de la Corte de la Nación. Ya ahora la Corte de la Provincia incluso sacó varias sentencias de reinstalación por despidos discriminatorios, tomando la posición de la Corte de la Nación, ¿no? Hay que ver cómo esto sigue, porque tampoco está claro en la Corte Nacional, donde las votaciones han sido 4-3, en algunos casos. A mí es complejo el tema. Basta que se jubile alguno de los jueces para que cambie la mayoría. Claro. Una consulta. Sí. Que vos como, digamos, abogado y viendo las cuestiones judiciales desde una óptica legal, pero teniendo un panorama a lo mejor más amplio que nosotros, que siempre lo vemos desde la parte más de gremial, de la parte de la lucha, de la organización, etcétera. Nosotros tenemos la concepción de que cualquier proceso legal debe estar acompañado fundamentalmente con la lucha de los trabajadores, de las organizaciones, etcétera, para poder realmente garantizar un mejor proceso. Uh-huh. ¿Hasta qué punto esto se da así, más allá de la intuición o de las algunas experiencias que nosotros tenemos positivas en ese sentido? ¿Hasta qué punto, digamos, hay una recomendación como que justamente no hay que dejar todo en manos de la cuestión legal? No, claro. Una aclaración, es buena la pregunta. Hay dos cuestiones diferentes. Una tiene que ver con la posibilidad de incidir sobre los jueces. No siempre la movilización o la acción gremial genera una incidencia sobre los jueces. A veces sí, a veces no. No, a mí me ha tocado casos en que sí he visto que los jueces sienten la presión y otros donde he visto que no, en absoluto. Ahora, no es lo mismo, jamás es lo mismo, si el trabajador que obtiene una sentencia vuelve al lugar de trabajo, no solo por la sentencia, sino también por la acción gremial o acompañado por la acción gremial, que si vuelve únicamente por la sentencia. Son dos cosas diferentes. En realidad, una acción jurídica es apenas sí un aspecto de una acción gremial. Es una herramienta más dentro de la acción gremial. Bien. Se supedita la acción gremial, que es la que tiene que de alguna manera trazar una estrategia de reinstalación del trabajador que ha sido discriminado, pero es parte de la acción gremial. No es independiente y no soluciona de por sí únicamente la acción judicial el problema de la discriminación, porque yo tengo casos de compañeros que han tenido sentencia judicial pero han vuelto aislados a la empresa. Uh-huh. Y que han podido hacer muy poco después. En cambio hay otros casos que vuelven con toda la acción gremial de apoyo y la fuerza es diferente. Es muy diferente, ¿no? Son realidades distintas y yo particularmente creo que la acción gremial en ese aspecto es fundamental, bien hecha, es fundamental. Incluso eso da la posibilidad de lograr la reinstalación por la vía política, digamos, de obligar a la patronal a reconsiderar y a volver para atrás la medida, a reinstalar aún antes de lo judicial, ¿no? Si tiene la fuerza y la masividad suficiente. Siempre es mucho más rico el resultado, más interesante si se consigue directamente por la acción gremial. A mí me ha ocurrido con trabajadores de call center, un call center muy importante, que tuve dos o tres instalaciones judiciales, la gente se organizó mejor y después cuando hubo uno o dos despidos llevaron adelante un conflicto y consiguieron anular ellos el conflicto sin llegar a la acción judicial, y eso por supuesto que es mucho más interesante como resultado, no solo porque es más rápido sino porque expresa un nivel de organización y de conciencia de los propios trabajadores, ¿no? Claro. Y golpea mucho más a la empresa. Y para ir terminando, como no molestando más, como este es un espacio que teníamos pensado como formativo para el laburante que esté escuchando el programa, y vos como sos un especialista en este tema, ¿qué cosas son las que vos le tendrías que, o pensás que cualquier laburante tendría que, ya sea activista sindical o no, ¿no? Tendría que saber sobre toda esta cuestión de la tutela sindical, las garantías? En realidad yo soy un convencido de que los activistas sindicales y los delegados tienen que estar al tanto de varias de estas cosas. A mí me ha ocurrido ir a dar charlas y encontrarme con delegados que no están enterados de que tienen protección y que han sido cambiados de lugar de trabajo, de horario y todo sin haber puesto reparo, ¿no? Esto es bastante grave porque marca una falencia de muchos gremios. Es importante que el trabajador tenga por lo menos alguna noción básica de esto y a su vez tengan claro que hay momentos en que la organización necesariamente tiene un nivel de clandestinidad y hay momentos que por ahí necesita salir totalmente a la superficie para poder generar prueba de una actividad gremial que después le permita obtener una instalación, ¿no? Son situaciones complejas que deben medirse, y esto lo miden los trabajadores, no lo mide un abogado desde afuera, en cada caso concreto y puntual, esto siempre es a tener en cuenta. Después yo creo que lo otro es manejar cierto nivel de información y estar bien organizado para responder ante estos hechos, ¿no? Pero sabiendo siempre que no es fácil. No es que porque haya habido 100, 200 o 300 sentencias de reinstalación va a pasar que cualquier trabajador sea reinstalado. Y los tiempos judiciales son largos. los tiempos judiciales son largos. Eso también es un problema a tener en cuenta. Claro, porque esos tiempos además operan sobre el ánimo tanto de los trabajadores despedidos o afectados directamente como del conjunto en cuanto a la organización. Pero por supuesto. Por ahora acá no es cierto lo que dice Víctor, que no te molestamos más. Hacemos de cuenta que estuviste muy contento contestando preguntas y dándonos esta mano de asesoramiento. Y por favor que te sigamos llamando. Y además de agradecerte tu dedicación, queremos, bueno, sostener la posibilidad de volver a consultarte y de que, aunque sea de este modo, así por teléfono, puedas ser parte del programa en otra oportunidad. No hay ningún problema. Muchísimas gracias. Sí, decías. No, que quedo a disposición, que no hay ningún problema. Yo quiero aclarar algo, que también para quienes hacemos esto es importante la difusión de estas cuestiones, porque muchas veces generan mejores respuestas en los trabajadores y además yo soy un convencido que se ignora todavía demasiado sobre estos temas. Y eso lo que hace es darle fuerza al empleador. Bueno, muchas gracias y ya, como dicen Susana y los compañeros, te vamos a estar llamando de vuelta en cualquier momento. No hay problema. Chao, gracias. Chao. Sobre qué Bueno, recién escuchábamos a Guillermo Pérez Crespo y en relación a los derechos del trabajador y demás, yo simplemente sugeriría, porque es muy extenso el tema para tirarlo ahora al aire, pero sí es importante que lo sepamos, en la empresa Ledesma, tan conocida por su rol en la época de la dictadura militar y que actualmente uno de sus dueños, Blaquier, está en un juicio justamente por violación a los derechos humanos, en aquella época sigue su triste recorrido en la vida repitiendo épocas pasadas. Es decir, en este momento hay una denuncia muy grave que se está haciendo contra la empresa por interrogatorios o indagatorias que les hacen a sus empleados, a sus trabajadores. Y lo hacen en una forma realmente que es arbitraria e injusta y en el mejor método de la época militar. Se lo convoca a la oficina de personal, están los jefes, el jefe de personal, su jefe en la línea, etcétera, y abogado, escribano, etcétera, se lo rodea y se lo indaga como si fuese un detenido, un delincuente, absolutamente desprovisto de toda acción legal que lo defienda. Se lo hace firmar, por supuesto coactivamente, y a él le dan una copia sin firmar ni nada, que no le sirve para nada, porque eso, al no estar firmado, no es comprobante de nada, y con eso van amedrentando. En algunos casos les dio resultado y en otros casos directamente los tratan de echar, etcétera. Es realmente un papel denigrante, porque ya no se trata simplemente de un abuso, sino que nos recuerda los métodos más aberrantes de la época de la dictadura militar. Eso quería señalar como aspectos que tenemos pendientes en la lucha, que evidentemente hay muchos recovecos todavía para resistir, y donde, como decía bien Pérez Crespo, la acción legal no es suficiente. Esto hay que rodearlo, así está rodeada hoy Ledesma de una movida muy importante de todos los ingenios y los sindicatos de la zona, cosa que hay perspectiva de que realmente por lo menos se termine con estas prácticas, pero evidentemente va a ser única y exclusivamente resultado del éxito que pueda tener la movilización y la lucha gremial y popular. Esto en el marco de que la empresa no quiere reconocer a los delegados votados. El sindicato fue, o sea, por primera vez en 35 años, hace dos años creo, más o menos, el sindicato ha sido ganado por una conducción que no depende de la empresa, que no responde a la empresa, que reclama salario, reclama condiciones de trabajo y que ha promovido el aumento del cuerpo de delegados de 20 a algo de 60 y pico, los cuales la empresa no reconoce. Bueno, esto era como para tenerlo en cuenta. Cualquiera puede poner en Google Ledesma y demás y empezar a buscar esto. Hay noticias que están dando vueltas, lo puede ubicar rápidamente. Y ahora vamos a otro tema. Sí, hoy 14 otro de... tema. Hoy 14 de marzo se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Carlos Marx. Hace 130 años él dejó de estar entre nosotros, entre el equipo de Sembradores de Viento incluso. Así que, bueno, hicimos un pequeño homenaje, muy pequeño, pero bueno, prometemos preparar uno más extenso para el aniversario de su nacimiento, que en realidad es lo que nos alegra. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Esta fue una de las frases más conocidas de Carlos Marx, y a su vez, su epitafio.

el idealismo hegeliano cuando encuentra al sujeto de cambio, que es la clase trabajadora, y después, y hacia el final de su vida, en sus últimos años, cuando entra en contacto con los populistas rusos, y deja también un poco de... no deja, sino reformula algunas cuestiones. Entonces esto lo que me hace pensar a mí, reflexionar, es lo antidogmático, ¿no? Y que es algo fundamental que está en el riñón, en el centro del pensamiento marxista. Lamentablemente me parece que algunos no entienden así. Sí, sí, por eso la inclusión de la frase de Engels que resumí un poco esto, ¿no? El marxismo no es un dogma, sino es una teoría para la acción. O sea, no se trata de memorizar como los partidos comunistas frases de Marx o de Engels en libracos y después sumarse a gobiernos nacionales y populares en contra de los intereses de la clase trabajadora. Digo, la historia del Partido Comunista Argentino en particular es un poco la historia de esto, ¿no? De hacer del marxismo un dogma y traicionar al dogma en la práctica constantemente. Bueno, eso no es algo nuevo, sino ya todavía en vida de Marx, cuando él se carteaba con los populistas rusos, había un marxismo oficial en Rusia, que era muy parecido a esto que planteabas vos, ultradogmático, etapista, y él él veía como sujeto posible de la revolución a un sector que no era el marxismo oficial, ya todavía en vida de él. Entonces, quisiera resaltar eso, hay un montón de otras cosas para decir. Ya había marxismo burocrático, digamos. Y sí. Pero no solamente con los populismos, digamos, con las dictaduras, digamos, más, o sea, en la Argentina, supuestamente siguiendo los postulados, el PCA ha estado de la mano y propagandizando a dictaduras sangrientas, no solamente a populismo. Tal cual. Yo recuerdo simplemente, y por ahí para cerrar este homenaje, hay un tema de Serrat que justamente en un momento dice, parece que porque se viene la turba en contra de lo que sería el capitalista en el tema, o un hacendado, que está personificado en el tema, en la canción, y dice, parece que ellos no se han enterado de Carlos Marx, está muerto y enterrado. Y realmente es una metáfora interesante porque las ideas de Marx siguen vivas, en realidad. Él hace 130 años que dejó este mundo, pero sus ideas siguen vivitas y coleando, y por algo también tanta represión y tanto cuidado con aquellos que se pintan un poquito de rosado nomás, ¿ya? Sí, tal cual. Ya los hacen temblar. Yo diría que no solo sus ideas, sino su praxis política. Está viva y fundamentalmente por algo, creo que no me acuerdo si era de Mandel o de quién, que decía, porque las condiciones materiales que hicieron surgir esas ideas y esa práctica política siguen siendo las mismas que hace 130 años, la explotación del hombre por el hombre, del capitalismo, capaz que hoy no se ve tan claro, o con los medios, o se han modificado algunas cuestiones, pero en lo esencial sigue siendo la misma. Sí, y algo que aparece en algún escrito de Rodolfo Walsh y que es muy parecido a una frase de Lenin, que es esta cuestión de borrar la historia de la clase trabajadora, desligar al marxismo de la clase trabajadora como una ideología de la clase y encerrarlo en ámbitos académicos, dándolo como filósofo, algo que creo que a él lo ofendería como sociólogo, y no como un militante activo que... sus escritos eran siempre para dar respuesta a una duda y a una necesidad política. Sí, yo quería agregar a eso, o como economista neoclásico, y después de ahí se toma mucho como el Kicillof que se dice marxista, que porque le leyó un par de cosas, y bueno. Bueno, vamos a una pequeña pausa, corte, refresco, como querramos, y vamos con otro tema. Seguimos con otro tema.

y con amenaza a los compañeros respondimos con movilización en la calle en el marco de las actividades del paro. Cuando vinieron los descuentos de día de paro, respondimos con una enorme movilización al puente carretero. Y hoy, ante los intentos de tener un gran cerco mediático, donde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales contribuyen para que desaparezca de cualquier medio de prensa la información de lo que realmente está ocurriendo en las provincias, la mejor respuesta es romper el cerco mediático con la actividad que están haciendo ustedes aquí y que son a ese fin se enteren de que los docentes y los trabajadores de la educación seguimos luchando, seguimos defendiendo la escuela pública, seguimos peleando por nuestro salario y por nuestras condiciones laborales. En este sentido, desde la provincia de Neuquén, un abrazo militante, un abrazo solidario, el saludo de todas las compañeras y los compañeros y toda la fuerza para que en forma conjunta podamos seguir coordinando este plan de lucha hasta obtener las respuestas que estamos buscando. En el día de hoy vamos a tener ya la respuesta de cómo va a continuar el plan de lucha en la provincia de Neuquén. La mayoría de las asambleas están teniendo con medidas de fuerza contundentes. 48, 72 y 96 horas son algunas de las expresiones que aparecen de las distintas asambleas que van acercando a sus mandatos. Sea cual fuere la medida, está garantizada la continuidad del plan de lucha. Y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para conseguir esa mesa de negociaciones donde el gobierno se tenga que sentar y responder concretamente a nuestro pliego. Un abrazo, saludo a todas y a todas, compañeros. Fuerza y continuamos con la lucha. Escucha, tu lucha es nuestra lucha. Bueno, este era Daniel Hutz, secretario general de ATEN, que telefónicamente salió al aire ahí en pleno acto. Ahora vamos a escuchar a un compañero de ADEMIS, el gremio docente, uno de los gremios docentes más importantes de Capital. A lo mejor no es el más numeroso es UTE, pero el más combativo, sin lugar a dudas, es ADEMIS. Escuchemos su palabra. Uno, el caso de la provincia de Chaco, donde el ministro de Educación, ex dirigente celeste del sindicato docente de la CETERA de Chaco, amenaza en las escuelas con cesantías a los docentes. El gobierno amenaza con intervenir el sindicato y ya le han suspendido los aportes que le siguen descontando a los afiliados del CITECH, pero que se les están quitando a el sindicato. Y el caso de Neuquén, que por eso estamos aquí, donde hay una enorme ofensiva del Estado que pretende poner en contra a la población de la lucha de los docentes, tratando de imponer la consideración de la educación como un derecho esencial. Cuestión que está, que ha sido negada incluso por la OIT. Por eso, compañeras, compañeros, la necesidad de seguir estas acciones solidarias, al mismo tiempo que le exigimos a la CETERA y a otras organizaciones nacionales la necesidad de nacionalizar la lucha. Esta ronda de negociación salarial también ha puesto en crisis, por un lado, un modelo paritario, esa paritaria nacional que discute solo salario inicial, no sirve para nada, y un modelo de financiamiento, la forma en que está estructurada el financiamiento de la educación, también ha fracasado y ha llegado a un límite concreto. Por eso la necesidad de exigir una nueva forma de financiar la educación y de rediscutir de dónde deben provenir los fondos. Compañeras, compañeros, la mayor unidad para la mayor solidaridad. El tercer audio es de un compañero de COB La Brecha, que también hace, digamos, fueron partícipes de esta movida importante en el centro de la capital, en las puertas, porque estaba vallado. Sabían que íbamos. Tenían miedo de que les hagamos algún escrache. De la Casa de Neuquén. Bueno, escuchémoslo. Marinos, yo soy de la Brecha Sindical y soy docente en secundaria acá en Capital y también en la UBA. Bueno, muy breve, realmente hay que destacar que el ataque al derecho a huelga en Neuquén tiene que ver con toda una historia de acumulación de clase del sindicato ATEN y de todos los trabajadores docentes de Neuquén, que por eso es el ataque tan duro que les están haciendo y que nosotros desde acá tenemos que hacer todo lo posible para, además de desarrollar la lucha acá, de también de ser solidarios y de ayudar a la lucha de los docentes de Neuquén. Y para eso creo que es muy importante retomar un poco la idea que hubo hace un par de años de hacer una caravana a Santa Cruz, que también hemos mandado un colectivo a Neuquén hace unos años también, cuando se cortaba el puente. Y bueno, hay que buscarle la vuelta este año para hacer lo más, digamos, inventar la mejor forma posible para ser eficientes y dar una mano concreta en la lucha que están teniendo los docentes de Neuquén y de otras provincias también. Así que bueno, después habrá que seguir juntándonos, seguir reuniéndonos y este camino de unidad que marcamos hoy acá, llevarlo adelante, profundizarlo. Porque bueno, la lucha sigue y va a durar. Buenas tardes, no quiero agregar más caracterizaciones sobre lo que significa la lucha ni el ataque del gobierno. Quiero traer el saludo de la corriente Rompiendo Cadenas, impulsora de la caravana de Adosac el año pasado para tratar de romper el aislamiento de esa lucha cuando la CETERA cerró las puertas de los compañeros que vinieron a pedir la solidaridad en Buenos Aires. Traigo además el saludo de el Sutero Bahía Blanca y de la CTA Coronel Dorrego y Bahía Blanca, que con sus expresiones de lucha en concreto y no declamativas han logrado de un paro dominguero como el del Sutero unas movilizaciones de miles en las calles cada tres días en Bahía Blanca, que rompe todo el status quo de esta ciudad y del plan de lucha que el Sutero nos quiere imponer. Traigo ese saludo y esa experiencia para que todos los días, en cada lugar, en las escuelas, hablemos de Neuquén. Hablemos de Neuquén, que siempre fue faro de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores cuando lograron que no se imponga la ley federal. Traigo este saludo para que todos los días hablemos con los compañeros de ATE, de UPCN, de SOEM, de la FED, de UDOGMA, para lograr esa unidad que nadie está dispuesto a hacer. Con esa unidad, la CTA de Bahía Blanca y el SUTEBA de Bahía Blanca lograron sacar de las escuelas a los compañeros, ponerlos en las calles y unirlos junto a la comunidad educativa. Esa experiencia que también la aprendimos en las multitudinarias asambleas de Neuquén, multitudinarias asambleas que pudieron reflejar las posiciones de los compañeros y el debate, lograr la unidad en la lucha. Eso, compañeros, nada más que llevar Neuquén todos los días a las aulas, nada más que llevar Neuquén a las asambleas, pensar que de ahora en más esta es la política, no de ahora en más, ya viene siendo y se profundiza en la política de ataque del gobierno, de todos los gobiernos. Entonces, unidad en la lucha, ya, por abajo, para Neuquén, para Buenos Aires, para el Chaco y para el triunfo de los docentes nacionales contra la política de la CETERA. Esta voz que escuchábamos es de Claudia, de Rompiendo Cadenas, que hacía una intervención en nombre de esa organización. Vamos a un cortecito y seguimos. teatralizaciones y escenas de la vida cotidiana a cargo del elenco de Sembradores de Viento. Bueno, son dos leches y un paquete de galletitas. ¿Cuánto es? 15,50. ¿Te puedo dar el bulto en caramelos? Dale. ¿Dos caramelos? Dicen que no hay inflación, pero con los caramelos me estás rompiendo el orto. Bueno, nos quedan todavía dos audios que son de Norberto Señores, el secretario, era secretario general de la seccional de ATESUR, actualmente es parte de la comisión directiva, ya no ostenta el mismo cargo, pero hace un panorama bastante interesante para escuchar y nos ayuda también a analizar cuál es la situación hoy, no solo de los docentes, sino de los estatales y de la clase obrera en general. Escuchémoslo. Hay que agregar también que este ataque, obviamente, como todos sabemos, al derecho de huelga, esta intromisión policial en las escuelas, etcétera, que acá se denuncia, obviamente van destinados a golpear a todos los trabajadores y a todos los sectores de nuestro pueblo decididos a luchar por la escuela pública, por el hospital público, por todos los sectores donde nosotros laburamos y vemos cómo se los está vaciando. Los estatales también estamos peleando, hoy y mañana estamos parando, mañana desde muchas seccionales se va a estar cortando accesos a la ciudad, nosotros estaremos en el puente Pueyrredón, pero realmente sabemos e indigna por abajo la división que siembran los dirigentes por arriba. Una división donde cuando uno va a la gobernación, el otro va a la casa de la provincia, cuando uno va al puente Pueyrredón, el otro se va en una caravana para el otro lado, y en realidad, compañeros, lo que dicen las asambleas, lo que dicen nuestro plenario de delegados, y lo que dice cualquier trabajador cuando se lo consulta, y no cuando se lo convoca por televisión o a veces desde los despachos oficiales, que lo único que nos va a salvar es la unidad, lo único que nos va a salvar es discutir entre todos y pelear todos juntos. Los que dividen por apetencias electorales, por hacerle el juego a los que se preparan el traje nuevo para volver al gobierno, o los que ya lo tienen puesto y están solo pensando en hundirnos a nosotros y en defender los intereses de los de arriba, de los grandes empresarios, de los grandes monopolios, esos son los que se benefician con estas acciones dispersas, divididas y poco serias. El problema que tenemos es que esto no desmoralice a la base. También hay que hablar de ese problema. Si faltan muchos compañeros en las calles, es por responsabilidad de esas direcciones. Y es larga la batalla que tenemos que dar, compañeros. Estamos escuchando a Norberto Señor en el acto de ayer que se hizo frente a las puertas de la Casa de la Provincia de Neuquén en solidaridad a la lucha que están llevando adelante los docentes de ATEN, que es la Asociación de los Trabajadores de la Educación de Neuquén. Vamos a escuchar el último audio donde continúa Norberto Señor con este panorama. En nuestra seccional hemos votado por unanimidad la solidaridad con los compañeros neuquinos, como también el llamado a la convocatoria a todos los sindicatos a elaborar un plan de lucha en conjunto. Vamos a salir con los judiciales del distrito que votaron lo mismo en su asamblea a convocar a todos los gremios de la zona. Pero no alcanza. Todos hemos visto esas movilizaciones todos los días en Bahía Blanca, donde hay una CTA que lucha, donde hay un SUTEBA que lucha y donde tuvieron que juntarse todos, SOEM, ATE, FEM, AMED, etc. Ese es el camino, por eso hay 2.000, 3.000 o 4.000 compañeros en la calle, porque se une por abajo y hay una dirección que convoca esa unidad y que que hace creíble la pelea. Esa es la batalla principal que tenemos que dar, no solamente contra aquellos dirigentes que nos dividen y que nos traicionan, sino también una batalla escuela por escuela para que salgamos juntos, auxiliares y docentes, con los papás y con los estudiantes. Esa es la batalla que hay que dar, saliendo de las escuelas a los hospitales y de los hospitales a las escuelas, yendo a la puerta del IEMA con los trabajadores del IEMA y contra los que lo vacían y están condenando a la muerte a miles de estatales en la provincia de Buenos Aires. Uniendo por abajo, uniendo por el medio, saliendo a pelear juntos, vamos a construir la lucha que va a hacer triunfar todos nuestros reclamos. Fuerza, compañeros de Neuquén, en la lucha de los docentes neuquinos, está vivo Pablo Fuentealba y están vivos todos nuestros caídos. ¡Viva la unidad! ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Aguante el docente neuquino! Gracias. Escuchábamos a Norberto Senior ayer en la marcha de movilización en apoyo a los compañeros docentes de Neuquén. Y en este sentido también se realizó una otra marcha en Neuquén que tuvo alrededor de 15.000 trabajadores, estudiantes, organizaciones sindicales, precisamente en esto, en defensa del derecho de huelga y de protesta. También otra de las consignas sea por el triunfo de la lucha de los trabajadores de la educación y en defensa de las gestiones obreras y puestos de trabajo. Y otra, y como estamos el tiempo que nos corre o que nosotros lo ocupamos no debidamente, voy con otra marcha y movilización que tenemos, esta se iba a realizar hoy, el 14 de marzo, que es la marcha de los guardapolvos en Bahía Blanca. Convocada por SUTEBA, ATE, Centro de Estudiantes Bahienses, AMET, CTA Bahía Blanca y General Dorrego, entre otros. Y bueno, continuamos. Sí, yo quería agregar algo porque a veces se escapa y se plantea a los chicos siempre cuando hay una huelga docente. En este momento Scioli está hablando de cerrar las paritarias al 18% por decreto, y algo que hay que tener presente cuando se plantea estos cuestionamientos a los docentes en función de los chicos y de las luchas es que a medida que el salario de los docentes va a ir decreciendo, los docentes van a tener que recurrir a laburar más horas en más colegios, hacer algo que muchos docentes ya vienen haciendo, que es apoyo escolar fuera del espacio curricular, y todo esto va en detrimento de su energía y la energía que después le va a poner al aula y a la clase y a la educación. Entonces cuando se viene a correr con por los chicos, no sé qué, tendrían que volver a clase, si es por los chicos tendrían que pagarle un salario digno a los docentes y no cuestionar las medidas de lucha, más en este caso con un salario que viene con un atraso grandísimo. No, sí, eso. Bueno, listo. En definitiva, lo importante de esto es el intento del gobierno de Zapag de cercenar el derecho a huelga, con lo que nos comentaba la semana pasada el secretario de Cultura y Formación de Aten Capital, cuando nos decía, bueno, esto de declarar servicio esencial a lo que es el derecho a la educación. Así que bueno, para seguir tenerlo muy presente y bueno, continuamos con... Servicio esencial en la hora en que paran los docentes, no en la hora de garantizar la cantidad de trabajadores necesarios. Con salario digno, con la infraestructura. La calidad de los edificios, la infraestructura, los micros escolares y hasta el mismo pago. En caso de Provincia de Buenos Aires hay meses de atraso de pago a trabajadores concretos, digamos. Y tal cual, por eso los compañeros de Neuquén, los que hablaban, más allá de la, ¿cómo se llama?, del atraso salarial, sino también está lo que planteaban ellos es la necesidad de un plan integral para el sistema educativo, donde estaban contemplados no solo la cuestión salarial, sino también la infraestructura, la necesidad de nuevos jardines para los chicos y bueno, un montón de cosas que... Evidentemente el gobierno de Zapag no está dispuesto a conceder. Bueno, si les parece, vamos con un tema del Siempre Eterno y volvemos en breve. Bueno, el otro día estuvimos en la marcha del Día de la Mujer, conmemorando el Día de la Mujer Trabajadora, y marchamos junto con ellas y ellos. Felizmente había muchos varones también. Esto se va incrementando, es parte de algunas respuestas a las preguntas que les hacíamos a las muchachas. Escuchemos, primero vamos a escuchar a Silvana, que es trabajadora en el Ministerio de Trabajo de la Nación y que nos da algunos pareceres. Bueno, estamos acá con compañeras del Ministerio de Trabajo. Queríamos saber por qué el motivo de esta marcha, ya sé que es el 8 de marzo, pero ¿por qué se marcha el 8 de marzo? Y se marcha el 8 de marzo porque aún quedan un montón de derechos por conquistar. Las mujeres todavía tenemos que estar en las calles luchando, participando por conquistar derechos, como por ejemplo que haya menos inequidad en los lugares de trabajo, por espacios de cuidado para nuestros hijos e hijas, para terminar con la violencia contra las mujeres, por el aborto legal, gratuito y seguro. Existen un montón de causas por las que todavía tenemos que estar en la calle luchando. Si miramos las columnas, no hay muchísima gente. Sin embargo, sabemos que hay una adhesión muy grande en relación a esta fecha. ¿Por qué la poca movilización todavía? Yo creo que existe cierta concientización con respecto a los derechos de las mujeres, pero todavía falta como hacer los propios y salir a la calle. O sea, hemos avanzado un montón claramente, pero hay como una apatía más general en todos los aspectos y creo que acá se nota también. En relación a la cantidad de varones que están participando y comparando con otros años, ¿cómo ves el panorama? Que los varones están involucrándose. Igualmente creo que son los varones con mayor conciencia de lo que implica los derechos, la lucha por los derechos por las mujeres, pero después todavía queda por trabajar con los compañeros, los varones. Gracias. Ahora escuchábamos a Silvana del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ahora vamos a escuchar a Guadalupe, también del Ministerio de Trabajo. Ella es está en la Secretaría de Género de la Junta Interna del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es el rol que juega una Secretaría de Género en un lugar de trabajo? Más en el Ministerio de Trabajo. No, en principio tratar de tomar muchas de las reivindicaciones de las mujeres en sus lugares de trabajo y también articuladas en el marco también de la Junta. La idea no es trabajar separadamente de todo lo que es la Junta de Trabajo. En particular estamos desde hace 2-3 años trabajando fuerte por el pedido del jardín materno-paternal propio que el Ministerio de Trabajo no tiene. Trabajamos por algunas, por situaciones que esto también trabajamos articulado con otros espacios de la Junta, de violencia laboral, discriminación, violencia contra las mujeres. Y el tema del jardín fue como uno de los objetivos fundantes, digamos, de la comisión. ¿Dónde llevan los chicos actualmente? Un convenio con un jardín que está enfrente, pero no hay vacantes para todas las compañeras. En algunos casos no cubre el 100%. ¿Cómo se arreglan las compañeras en esos casos? Se arreglan como pueden, con ayuda de familiares, pagando jardines privados. Recordamos que estamos hablando del Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Cuál es la perspectiva que vos ves? No, los compañeros hay mucho apoyo. De hecho, hace 3 años nosotros hicimos una encuesta a todos los compañeros y compañeras del Ministerio. Si veían como una necesidad pelear por el jardín propio, y un 99% de los compañeros y compañeras pidieron por el jardín propio, tengan o no tengan hijos. Hay mucho apoyo. Nada, hay que pelearlo, hay que seguirla, no es fácil. Pero algunos pasos se han dado. Hemos tenido reuniones para tratar de avanzar. Nada, pero hay que ponerle cuerpo todo el día, todo el tiempo. No es fácil. Muchas gracias. No todos saben por qué existe esta movilización. Era Guadalupe, de la Secretaría de Género del Ministerio, de la Junta Interna del Ministerio de Trabajo. Vamos a escuchar ahora a María Paula García, de Marea Popular. No todos saben por qué existe esta movilización. ¿Cuál es el motivo? La movilización, o sea, todos los 8 de marzo, el movimiento de mujeres en la Argentina, que es un movimiento amplio, plural y está en todo el país, se moviliza en distintas ciudades del país, siempre retomando el espíritu de lucha que tiene el 8 de marzo, que se conmemora desde la propuesta del 8 de marzo como día especial para poner el tema de los derechos de las mujeres trabajadoras. Fue una propuesta de las delegadas alemanas a la segunda conferencia de mujeres socialistas en 1910. O sea, tenemos un largo recorrido ya de 103 años, y todos los años a nivel internacional se realizan estas movilizaciones. Lo que significa esta movilización hoy en nuestro país, en primer lugar, desde nuestro punto de vista, existe una deuda de la democracia para con las mujeres enorme. O sea, muchísimos derechos que, si bien hemos avanzado en los últimos años, nadie puede decir que las mujeres estamos igual, hay muchísimas cosas en las cuales todavía hace falta. Por ejemplo, terminar con los abortos clandestinos. O sea, las mujeres no pueden seguir abortando en situación de clandestinidad y poniendo en riesgo su vida para ejercer el derecho a decidir libremente un embarazo. Otro tema fundamental es el tema de violencia. Se conocieron hace poco la cifra de que durante el 2012 fueron asesinadas 255 mujeres por sus parejas, amantes, novios, exmaridos, etc. 357 chicos han quedado sin madre, y ha habido 24 femicidios vinculados, o sea, aquellas personas de la familia que han sido asesinadas en venganza por el asesino de estas mujeres. El tema de trata, que es necesario todavía desmantelar las redes de trata, terminar con la complicidad entre las fuerzas de seguridad y los proxenetas. Era María Paula García, de Marea Popular. Ahora vamos a escuchar a Mariana, del MTD, Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, y también miembro de la campaña nacional contra la violencia de las mujeres. ¡Olé, hola! Nombre y organización a la que pertenece. Soy Mariana, la negrita, del MTD Aníbal Verón y de la campaña nacional contra las violencias de las mujeres. ¿Por qué están en la calle hoy, 8 de marzo? Para nosotros es muy, muy importante poder estar hoy en la calle, porque realmente hay un montón de necesidades que sufrimos día a día en cada uno de nuestros barrios, nuestras compañeras, con respecto a lo que tiene que ver a la violencia, con lo que respecto a lo que tiene que ver a lo laboral, con respecto a lo que tiene que ver con la salud. Digo, hay unas cientos de situaciones en las que nosotros vivimos realmente de una manera de opresión muy grande. ¿Se ha agravado en los últimos tiempos? Sí, lamentablemente sí, de una manera muy, muy fuerte. Realmente la violencia y la violencia institucional que sufrimos es muy fuerte. Cuando decís institucional, para que quede claro para la gente que nos escucha, ¿Te referís a la violencia de la policía, a la violencia en los trabajos? Realmente son todas las instituciones del Estado, podríamos decirle. No queda ninguna exenta de esta situación, lamentablemente. Porque en los hospitales realmente las mujeres, cuando llegan en situaciones de hasta de abortos espontáneos, son tratadas muy mal. En los momentos de parir son tratadas muy mal. En las comisarías, cuando tenemos que hacer algún tipo de denuncia de violencia, muchas veces nos ningunean las propias policías. Digo, el sistema institucional realmente a las mujeres nos trata de otra forma, y en realidad el patriarcado funciona de esa forma en todas las instituciones. En cuanto a los varones, ¿ves que se están involucrando en la lucha de género? ¿Se están acoplando a esta lucha contra la discriminación hacia la mujer? Mira, nuestros compañeros creo que sí, son de una discusión diaria dentro de nuestras organizaciones, que por lo menos de las componemos la Campaña Nacional contra las Violencias, a donde de una manera crítica los varones también de alguna manera se padecen muchas veces la violencia que ejerce este sistema contra ellos, porque tienen que hacer ciertas cosas y si no, no son machos, no son hombres, ¿no? Entonces, bueno, ellos se ven reconocidos muchas veces en nuestras reivindicaciones, en nuestras peleas, por lo cual es una discusión que se está abriendo, por suerte, ya hace unos años, y que creemos que va avanzando, y el conjunto de los compañeros van tomando conciencia de que esto es una lucha común entre hombres y mujeres. ¿Querés agregar algo más? No, que estoy muy feliz porque la cantidad de compañeras que estamos hoy en la calle realmente a una le llena el corazón y cree que realmente por lo que estamos haciendo y por cómo nos estamos organizando es lo que sirve, y hay que hacerlo todos los días. Muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Tu nombre y organización? Mi nombre es Nair y soy del Frente Popular Darío Santillán. ¿Qué significado tiene para nosotros en la Argentina estar en la calle? Me parece que el significado que tiene para el movimiento de mujeres es que aún nos quedan muchos derechos por cumplirse y que se implementen muchas reglas, muchas leyes que aún no se han implementado y que además se nos concedan otros derechos que no tenemos, como el derecho sobre nuestros cuerpos. ¿Qué otros derechos son los que hoy están postergados? Y creemos que la implementación de la ley integral contra todo tipo de violencia contra las mujeres que no se ha implementado, y las leyes de educación sexual que aunque están vigentes no se han implementado en todo el país. ¿Qué nivel de participación tienen los varones en este último tiempo? Me parece que el nivel de participación de los varones ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, de la mano con las compañeras. Son organizaciones que unen a ambos las que han posibilitado este avance. ¿Qué nivel de unidad se está dando entre las distintas organizaciones? Y yo diría que una bastante amplia, porque hemos logrado un documento conjunto, y estamos acá, hay un único documento con 5 bloques de consignas que realmente fue un gran logro para toda la amplia gama de la izquierda. ¿Cuál es la perspectiva para vos de acá a unos años? Bueno, si bien creemos que la lucha por el aborto es lo que va a estar vigente en estos últimos, en estos tiempos, digamos, la lucha más fuerte que se va a dar, en realidad nuestra lucha o la de mi organización tiene que ver con pensar el patriarcado como un sistema que va de la mano del capitalismo. Entonces la perspectiva es de mucha lucha realmente en las calles y desde múltiples lugares. Y también un avance, a pesar de los avances que se han hecho, que sigan avanzando, por ejemplo, las mujeres que quieren decidir no solamente sobre su cuerpo, sino qué cuerpo quieren, digamos, las mujeres, que el Estado les pueda proveer eso también, me parece que es otro tema que está gravemente pendiente, y obviamente la violencia. Gracias. Bueno, Nair del Frente Darío Santillán, se cerraba esta lista de compañeras que escuchábamos en la marcha del 8 de marzo. La verdad que no hay mucho para agregar porque fueron bastante claras en sus expresiones y además se nos terminó el programa. Sí, gracias. Víctor ya está parado acomodándose los calzoncillos que se los había sacado en la mitad del programa. Y... ¡Qué buchón que sos, talibán! Ahora que tenemos un papa argentino se puede hacer lo que uno quiera, ¿o no? Está bien. Estamos en la cresta de la ola. Bueno, no, siempre me olvidé que era medio fascista el viejo. Bueno, no importa. Bueno, no, pero vos sos un buche de última. Antes de irnos, quería invitarlos este domingo, no recuerdo la fecha, 17 en la Plaza Colón, escucharon los spots que, bueno, los vecinos se organizaron para evitar que se ponga una antena de telefonía celular en el medio de la plaza. Así que espero verlos por ahí, ahí voy a andar, ahí andarán compañeros de la radio. ¿Y dónde queda la Plaza Colón? En no José sabe. Martí y Colón. José Martín Colón. En Temperley. En Temperley. Esto yo hoy decía, recordando que estamos en Avellaneda, unas 5 cuadras de Pasco para allá, o sea, de Pasco hacia Brown. Claro. Y de Alsina, de la avenida Almirante Brown, hacia Quilmes. Claro. También unas 5 cuadras. Alza, más o menos por ahí pregunten y... Alza de José Martí. Sería otra esquina posible de la plaza. Temperley este. Está bueno saber a dónde uno tiene que ir. Está bien. Igual estaba en el spot. Así que, bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Adiós. Será hasta la semana que viene. Chau, suerte. Chau, chau. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.